si donde estás te llegaran las flores. Me encantaría poder hablar contigo para que me contaras qué has hecho tú en los sueños que he cumplido. Sé que tú me cuidas así. No sé por qué sigo teniendo miedo. Esta canción la hice para ti. Aunque no sé si es música en el cielo. Que sea dentro de mucho tiempo. Y no sé por qué lloro si estás acompañado. Si de una forma u otra tú siempre tuviste milagros al lado. Sé que tú me cuidas así. No sé por qué sigo teniendo. Te veo a ti.